silence come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever want. Alternativa. Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Sin Alternativa acá por FM Capital 88.5. Mauro Fernández es mi nombre y en una hora vamos a estar repasando algo de esta música de rock o metal alternativo. Empezamos escuchando a la banda Failure. Esta fue una banda de rock alternativo que se fundó en los años 90 y estuvo activa hasta el 97, en el cual sacaron tres discos muy buenos. El primero Comfort, del 92, Magnify del 94 y Fantastic Planet del 96, que fue un disco que les fue muy bien. Ellos en ese año también grabaron justamente este cover de Depeche Mode para el álbum tributo For the Masses, que entre otros tuvo a Smashing Pumpkins. En el 2014 se volvieron a reunir y sacaron dos discos más hasta ahora, The Heart is a Monster del 2015 y el último, que tiene un extenso nombre como In the Future, Your Body Will Be the Furthest Thing from Your Mind. Ese nombre tiene, salió el año pasado este nuevo disco de los reformados Failure. Así que una buena noticia que estén de vuelta. Continuamos con una banda de metal alternativo, se podría decir. Es Breaking Benjamin. Breaking Benjamin es una banda fundada en 1998 por justamente Benjamin Burley, en Pensilvania, Estados Unidos. Tiene una gran influencia grunge también en su música. Él empezó haciendo música y haciendo covers de bandas como Nirvana, Pearl Jam. Esta banda tuvo muchísimos cambios y él es el único miembro de la formación original. Y también es el principal compositor, además de vocalista. Hasta el día de hoy lanzaron 6 álbumes de estudio: Saturday del 2002, We Are Not Alone del 2004, Fobia, que es el que vamos a escuchar del 2006, Dear Agony del 2009, Dark Before Dawn del 2015 y Ember del año pasado. Es una banda que ha debutado varias veces en el número 1 en el Top Rock, y realmente les va muy, muy, muy bien. Tienen muy, muy buenas ventas. Esta banda comandada por Benjamin, justamente en este año sacó este disco que tuvo mucho éxito, le fue realmente muy bien. De este disco vamos a escuchar dos muy buenos temas como Diary of Shame y Evil Angel. Alternativa por Capital 885. curse the day that I was born. Escuchábamos recién Breaking Benjamin. Los temas eran Diary of Jane y Evil Angel, su disco Fobia del 2006. Vamos a seguir con un supergrupo como fue Audioslave. Fue un grupo de rock alternativo formado en California. Y este grupo estuvo formado por Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, y por los músicos de Rage Against the Machine. Ellos dos, estas dos bandas ya no estaban más. Y Tom Morello en la guitarra, Tim Comanford en bajo y coros y Brad Wick en batería. Este fue un super grupo que realmente le fue muy bien. Grabaron tres discos. El primer disco salió en 2002, Audioslave. Un gran disco que salió a través de Epic Records, Interscope. Bueno, fue una banda que fue muy promocionada también. Luego de algunos años ellos se separaron, algunas veces se volvieron a juntar en el 2014, 2015, por ahí, en algún show, pero no mucho más que eso. Después en el 2017, se cumplió hace muy poquito, el 18 de mayo, falleció Chris Cornell, así que bueno, se da por terminada, digamos, todo lo que tiene que ver con esta banda y las demás. Pero hicieron un festival también tributo a él, en el cual tocaron ellos y músicos de otras bandas, incluso Metallica y otras más. Realmente muy bueno. Esta banda nos dejó tres discos, muy bueno. Un dato de color, tal vez, es que la portada de este disco fue llevada a cabo por el diseñador gráfico Storm Thorgerson. Él es el diseñador, entre otras, de la portada de El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd, entre otras, Black Sabbath y un montón de grupos icónicos. Un muy, muy buen grupo que nos dejó excelentes temas en la década pasada. Vamos a escuchar de este disco, del debut de ellos del 2002, el tema I Am the Highway y Like a Stone. Sin alternativa. We'll be right back. Alternativa por Capital 885. Yeah. los años te hacen grande y la música te lleva de nuevo a tus inicios. Sin alternativa. Esos temas que no pasan de moda. Escuchábamos recién Audioslave, los temas eran I Am The Highway y Like A Stone, dos temas muy conocidos del debut de este supergrupo estadounidense. Vamos a seguir con The Rasmus, es una banda finlandesa de rock alternativo con algunas cosas góticas. Es una banda fundada en Helsinki en el año 1994, comandada por Lauri Ilonen, muy conocido él. Bueno, esta banda tiene muchos discos, vendió más de 4 millones de discos en todo el mundo, y tiene... primero sacaron 3 discos como Rasmus solo, que algunos lo computan en la discografía de esta banda y otros no. En el 96 salió Pip, en el 97 Playboys y en el 98 Hell of a Tister. Y ya como The Rasmus, como se hizo conocida mundialmente, en el 2001 salió Into. Dead Letters en el 2003 fue el disco que los hizo conocidos a nivel mundial, con varios temas que fueron hits en su momento. De este disco vamos a escuchar dos temas, dos muy buenos temas, como Guilty, In the Shadows. Guilty, whoa, guilty, I feel so. Sin alternativa. Father, can you hear me? Escuchamos The Rasmus, Guilty y In the Shadows, los temas que salieron de su disco Dead Letters, un gran disco de esta banda. And all the sorrow. Continuamos escuchando una banda canadiense de rock cristiano, realmente muy buena, se llaman Thousand Foot Crunch. Es una banda que su primer disco salió en 1997, ellos también hacían algo de rapcore en sus inicios y después fueron cambiando el estilo. Tienen hasta el momento 7 discos editados, 11 discos editados, muy buenos. Vamos a escuchar de su anteúltimo disco, Oxygen y Nail, del 2014. Vamos a escuchar dos temas realmente muy buenos, como Untraveled Road y Icy Red. Oh. hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once it hits the water, it's too late to be selective. 'Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. We can reboot the whole chart before it all falls apart. So stand up, shout it out, and put them in the air if you like it loud. We only got one shot, so let's make it count. It's a takedown, nobody can stop us now. Stand up, shout it out, sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark, 'cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. For a moment, if we're not scared of opponents, then with what we have we can own it. We'll just plant the seed and keep growing, and when that light shines in the morning, they'll still be waking up yawning. We'll be smiling like we expected, with sweet victory in one method. 'Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. We can reboot the whole chart before it all falls apart. Stand up, shout it out, and put them in the air if you like it loud. We only got one shot, so let's make it count. It's a takedown, nobody can stop us now. Stand up, shout it out, sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark, 'cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk when no one wants to go. It hits the water, it's too late to be selective. 'Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. And we can reboot the whole chart before it all falls apart. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk when no one wants to go. Sin Alternativa por Capital 885. These waterfalls I've seen a million times. They wash away the world that I see and cover up my mind. And I can push the walls away until they're out of sight of mine. But I'm not strong enough to stand alone here in this tide. I don't want to, I'm not trying. I wish it would just go away. And then I see red. Of who I'm supposed. nothing left but the sound of my heart. There's nothing left but the strings on this guitar. Take it all, take the hurt and heartache. Help me start again. Oh, there's nothing left but the sound of my heart. There's nothing left but the strings on. Escuchábamos Thousand Foot Crutch, los temas eran Untraveled Road y Icy Red. Father, can you hear me? How have I let you down? Nos vamos a despedir con una de las bandas pioneras de punk rock, como lo es Bad Religion, una banda fundada en 1980 en el sur de California, por Greg Laffin en la voz, Jay Bentley en el bajo, Jay Siskrut en la batería y Brett Gurewitz en la guitarra. A ellos se les adjudica también, entre otras cosas, el resurgimiento del punk rock en el mainstream, también son una gran influencia para muchísimas bandas y muchísimos grupos, no solo del estilo, sino de otros estilos también. Es una banda muy, muy buena, muy política también. Tiene infinidad de discos, tal vez el más conocido fue Receipt for Hate en el año 93, el que le fue realmente muy bien a nivel de ventas, y el siguiente disco como Stranger Than Fiction también le fue muy bien, de 1994. Ese disco marca la ida del señor Brett Gurewitz, el guitarrista, y la banda siguió con el guitarrista de Minor Threat, Brian Baker. Y luego de algunos discos y algunos años, vuelve a la banda Brett Gurewitz, en el cual sacan un gran disco, que es el que vamos a escuchar a continuación. También le fue muy bien, como The Process of Belief, del 2002. Bueno, Brian Baker también se quedó en la banda, y al día de hoy son tres guitarristas tiene esta banda, que le va realmente muy bien. Sacaron un disco hace muy poquito, hace menos de un mes. Y bueno, es una banda realmente muy buena, una de las bandas que ha influenciado a muchísimas bandas, como decíamos. Un dato de color, Gregory, Walter Graffin se llama, el vocalista. Además de ser el vocalista de esta banda de punk rock, también es profesor de ciencias de la Universidad de California en Los Ángeles. Se lo puede ver más de una vez dando clases en la universidad. Una gran banda, recomendada. Así que nos vamos a despedir con la vuelta de Brett Gurewitz. Nos vamos con Epiphany y Sorrow. Hasta la semana que viene. A new age of reason. Brain treason to trick the mind. What good is searching? Nothing's there to find. We arrive at this place of no return, my brothers, only to discover that our minds have left. So far, paper truth of who we are. What's right? come forth, bear witness. See the prophet from your lost, beg for forgiveness. Only after you tally the cost. We arrive at this place of no return, my sisters. Only to discover that our values run as a gold on the show. It's all relative, subservient and total.